El BBVA es un banco que mantiene unas relaciones comerciales con nuestra institución Gobernación del Tolima. Y dada la generosidad de ellos, me llamaron la semana anterior y me ofrecieron para entregar en instituciones educativas de todo el departamento del Tolima unos kits escolares que tienen que ver con este morral. Y por dentro tiene lo siguiente: fuera del morral, una carpeta bloc carta, dos lapiceros tinta negra, dos lapiceros tinta roja, tres borradores, sacapuntas, un cuento, una caja de colores, un termo para agua, un diccionario en español, una cartuchera, un colbón mediano, unas tijeras y unos cuadernos. Cuando los directivos del BBVA me llaman, yo pensé en nuestro pueblo. Entonces fue cuando le pedí la venia a ellos de traerle a la población de cuarto y quinto de primaria de todas las instituciones escolares de Venadillo esos cerca 500 kits que vamos a entregar en la tarde de hoy.